poder político respalda la acción de la justicia. No sea espectador de la decadencia ética del país. El compromiso es dedicación, trabajo en equipo y honestidad. Yo pongo las manos en el fuego por mí. No puedo poner las manos en el fuego por ningún otro funcionario, sobre todo porque estoy en la oficina anticorrupción, que muchas veces les toca investigar a funcionarios. Para controversias judiciales como esta, que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Awad. Las condiciones de este deudor es de insolvencia. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Entonces le dije, volvamos foja cero. Es de insolvencia absoluta. Es decir, que si va a la quiebra, la deuda no se cobra. Porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. A que volvamos a foja cero. Recuerde, en la Argentina de hoy, nadie tiene coronita. Viste, Heller, no pasó nada, y vos preocupado por esto. ¿Cómo andás? No pasó nada, ¿cómo te va, Eduardo? Che, ¿vos bien? Pará, la rodilla y eso. Sí, muy bien. La verdad que te diría muy contento, porque para el sábado que viene espero que ya voy a estar allí. Bueno, dale. Bueno, no pasó nada, ¿no? ¿Eh? No pasó nada, digo, ¿escuchaste? No pasó nada. Hay que esperar que, si viene Copperfield, diría yo, porque lo del otro día, la conferencia de prensa del presidente es realmente para el análisis, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por la ligereza, es decir, toda esta cosa, estoy muy feliz, viva la vida, qué sé yo, con la que empieza. No tiene nada que ver con la crisis que estaba viviendo, que lo llevó a tener que hacer algo que no estaba en sus planes, que es dar marcha atrás en un par de cosas y a la vez tener que salir él mismo a decirlo, porque ya las contradicciones que sus los integrantes de su gabinete habían tenido iban agravando cada vez las cosas más, ¿no? Ahora, yo quiero decir dos, tres cosas. Para que el presidente pueda decir, como dijo, que no pasó nada, vamos a volver todo a foja cero, creo que solo lo puede decir porque en realidad tiene representación de las dos partes. Porque hay un convenio que se firmó. Si nos toman como a todos de tonto, acá el Estado, representado por un funcionario de menor jerarquía, firmó un acuerdo con la empresa concursada Correos Argentinos Sociedad Anónima, que es la empresa del Grupo Macri. Sí. Ahora el Estado decide dar marcha atrás con su decisión, pero necesita del consentimiento de la otra parte. Porque hay una cosa firmada. Es decir, la otra parte podría perfectamente insistirle al juez que el gobierno argentino le había prestado un consentimiento. Por eso yo digo, creo que él lo hace desde el lugar de tener las dos opiniones. Vos sabés que entonces, yo citaba en el editorial, una nota de Diego Cabot de La Nación de ayer a propósito de lo que decís, muy empalmado con lo que decís, porque si en realidad ahora el Estado quiere retirar así como fue su aceptación, como fuere la aceptación de lo que el propio Estado propuso, sí, lo que estaría es alegando en su defensa su propia torpeza, lo cual es contrario a derecho. Sí, porque está la famosa cosa de la ley de los actos propios, pero te vuelvo a decir, más allá de eso, está la contraparte. La contraparte es Macri. Claro, la contraparte Macri, el grupo Macri, donde hay un montón de cosas grotescas, ¿no? Por ejemplo, que el actual director del Correo Estatal Argentino, sí, puesto por este gobierno, es el señor que era el director de Correos Argentinos Sociedad Anónima del Grupo Macri. No sé si sabías eso. Sí. Es el mismo señor que dirigía aquella empresa y que ahora dirige esta. Uno tiene derecho legítimo como menos a preguntarse y para cuál de los dos lados tirará el señor. ¿Vos hacés combo entre esto que sucedió con el Correo y el caso de las jubilaciones, es decir, el recorte en el ritmo de aumento jubilatorio, del que también dijo que da marcha atrás? ¿Hacés sí, paquete en eso que se volvió a definir como errorismo de Estado? A ver, primero déjame decir una cosa más de lo anterior. Sí, sí. Que está claro que esta actitud del grupo Macri no es nada más que una continuidad de lo que ha hecho a lo largo de su existencia. Porque si no, pareciera que estamos hablando, vaya a saber de quién. Este es el grupo que tuvo la condonación de los impuestos en el año 95, es el grupo de la estatización de la deuda pública, es el grupo del contrabando de los autos, es el grupo de las cloacas de Morón, es siempre el mismo, es el grupo que era uno de los grupos emblemáticos cuando se hablaba de la patria contratista allí por la época del gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto? Uh-huh. Es el grupo que creció de manera vertiginosa durante los años de la dictadura, es decir, que no es una novedad que es un grupo que se ha enriquecido a través de sus negocios con el Estado Nacional. Es decir, creo que ha sido la característica general, así que creo que, primera cosa, no hay que sorprenderse. No, pero me parece que vino muy bien el recuerdo, porque esa ristra que tiraste, claro, de pronto queda anclada muy lejos, ¿no? La segunda cosa sobre esto, uh-huh, es este intento burdo de querer decir que la culpa la tiene el gobierno anterior. Yo nunca escuché una cosa tan grosera, esto que sale Carrió, por ejemplo, a hablar del patrimonialismo corrupto K, y hace un juicio de valor sobre todo el proceso de las restatizaciones. Pero además, es notable el concepto, ¿no es cierto? Porque suponete que el Estado no haya actuado con toda la eficiencia que podría uno pedir que actúe. El acuerdo nunca se logró porque el grupo siempre hizo propuestas como esta que ahora este gobierno aceptó. Está tan claro eso. Entonces, esto por un lado, para un poco redondear esta idea, uh-huh, que el tema es un intento grosero. Viste que ahora sale a la luz que el Banco Nación rechazó el mismo acuerdo, siendo que es el segundo acreedor del Estado. Así es. ¿Sabes quién es el dueño del Banco Nación, vos? El dueño del Estado Nacional. Sí, claro. Ah, bueno, sí. El Estado Nacional es el accionista del Banco Nación. Entonces, el rechazo del Banco Nación a ese mismo acuerdo, algunos dicen que es parte de las cuestiones que tiene que ver con la ida de Melconian, porque seguramente los asesores de Nación le habrán dicho no podés firmar eso, porque se queda es lo que está circulando, que le dijeron vas a dejar los dedos, pero dejarla, claro, es terrible. Bien, así que yo la verdad creo que este tema es escandaloso. Además está el contrajuicio, para llamarlo de alguna manera, que hace la empresa le hace al Estado por los supuestos daños y perjuicios que le produjo la reestatización. Es lo que han hecho las multinacionales yendo al CIADI y demás, que a partir de contratos leoninos intentan resarcimientos también leoninos, y en este caso la empresa del presidente, porque no es la empresa del papá. Esa es otra cosa que hay que dejar de lado. Como mínimo, yo creo que el papá le transfirió a los hijos todas las acciones hace muchísimo tiempo. Y creo que Mauricio Macri, que tuvo momentos en que fue presidente del grupo Sogma, presidente de Sebel, presidente de Sideco Americana, etcétera, lo que hizo cuando asumió como jefe de gobierno es transferirle las acciones a sus hijos, que siguen figurando como monotributistas, lo cual deja muy claro que es una transferencia más bien formal que real. Así que no se puede decir que es la empresa de mi papá, porque es la empresa, como mínimo, del papá, él y sus hermanos. Para retomar, redondeado lo del correo, yo te preguntaba si haces combo en algún punto con el tema del recorte en el aumento jubilatorio. El combo, sí, claro, porque hay un recule en chancleta que es una cosa que muestra, yo diría, que el único límite al ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados. Tuvieron que rápidamente dar marcha atrás. Está claro que aplicaron la teoría Bullrich, Tiran cosas, algunas pasan, no pasan, retroceden. Sí, pasa, sí. Claro. Bueno, por ejemplo, perdóname, por ejemplo, pasó, porque también hablábamos de esto hoy, Carlos, ahora parecería que siempre falla el si pasa, pasa. Y en verdad no es así. Por ejemplo, en medio de correos, en medio de jubilaciones, pasó la IART. Claro. Y ahora, ayer veía que vuelven a la carga con las becas del CONICET. Es decir, hay un programa de ajuste en marcha, por más edulcorada que quiera hacer la presentación, por más que el presidente hable de los queridos abuelos y todo lo demás, hay un brutal ajuste en marcha. Quiero decir una cosa. En la modificación de la fórmula que generó el escándalo... ¿La de la jubilatoria? Casi les hace caer el tratamiento de la CRT, porque tuvieron una rebelión ahí en el medio de la sesión, donde incluso muchos que iban a votarle a favor terminaron absteniéndose. La ley se aprobó con 88 votos positivos. Es un número muy por debajo de la mitad de la Cámara de Diputados. Uh-huh. 88 votos positivos. Hubo una estampida que se produjo a último momento cuando creo que Camaño pide la palabra y plantea el tema de que se conoció este tema del cambio de la fórmula. El cambio de la fórmula no es un error técnico. El cambio de la fórmula obedece a la recomendación del Fondo Monetario Internacional, que dice llevar del 75% actual al 45% del sueldo mínimo comparado con la jubilación mínima. Esto redundará en un ahorro del 10% del PBI. Es decir, entre las cosas que por allí pasan y quedan, el Fondo Monetario, que retomó las revisiones del artículo cuarto, que nos la presentan como inocua, que no pasa nada y demás, hace una serie de recomendaciones, que incluso las hace también para Brasil, donde plantea la inconsistencia del sistema previsional, y dice tres cosas. Una, esta que te acabo de leer. Déjame hacer un paréntesis. El fondo está reconociendo que con el régimen como se venía desarrollando, la jubilación mínima llegó al 75% del salario mínimo, muy cerca del famoso 82%. Uh-huh. ¿Y fue por qué? Porque los ajustes se daban en un marco virtuoso de crecimiento del empleo, de crecimiento del salario y de crecimiento de la recaudación impositiva. En la situación actual, sin cambiar la fórmula, presta atención, sin cambiar la fórmula, la caída de la recaudación tributaria por la recesión y por las exenciones, por ejemplo, a la soja y otras cosas que el gobierno ha hecho, a la minera, caída de la recaudación tributaria, caída de empleados registrados que aportan y caída real del salario comparado con la inflación, hace, esos son los dos términos que se utilizan para la famosa fórmula polinómica, traen como consecuencia que aún sin cambiar la fórmula, el valor real de las jubilaciones va a ir perdiendo frente a la inflación. Ten en cuenta eso, porque en realidad creo que ellos se les fue de la mano y casi fue una grosería porque hicieron un retoque, pero creo que también fue un pasa no pasa, para decirle al fondo, hemos empezado a cambiar la fórmula. La otra cosa que dice el fondo es que hay que elevar la edad de las jubilaciones, y en primer lugar dice... Lo de las mujeres a 65 años, ¿no? Exacto. Dice, llevar a las mujeres de 60 a 65 años en los próximos 10 años, combinado con un cambio de la fórmula de indexación, reducirá el incremento del déficit del sistema a casi cero. Así que no hay error, no hay pasa, no pasa, aquí está clarito, ¿no? Y en el inicio resume todo esa recomendación del fondo. Dice, mirá lo que dice, te lo leo textual. Propuestas de reforma, cambios en la fórmula de indexación. Indexar los beneficios solo por inflación le permitiría todavía a los jubilados preservar el real valor de su beneficio, al tiempo que permitiría reducir la suba del presupuesto destinado a jubilaciones alrededor de un 20% del PBI. por dos razones. Las jubilaciones subirán más lentamente y las jubilaciones iniciales serán ligeramente menores. Parece claro, ¿no?, de lo que se trata. Es decir, este gobierno tiene el objetivo de ajustar. Ajustar es bajar el valor del salario, ajustar es avanzar en la flexibilidad laboral, ajustar es recortar el valor de las jubilaciones, ajustar es desfinanciar el sistema previsional y en algún momento, si las condiciones se lo permiten, volver a decirnos que es inviable, insustentable y que hay que abrirlo a los capitales privados, como han estado diciendo algunos actuales ministros cuando no eran ministros. Carlos, el sábado por acá, ojalá, dale. Chao, un abrazo. Un abrazo. www.marcaradio.com.ar